Sí. ¿Qué, no le conté la historia del mapache Osvaldo y su pelaje tranquilizante? El mapache Osvaldo y su pelaje tranquilizante. Sí, cabrón. Yo no recuerdo, cabrón. ¡Ah, venga! ¡Hola, lagarto! ¿Cómo están? Estamos bien, estamos... ¡Sí, se los ve bastante bien a todos! Un poco asustados, digo, acaba de... ¡Usted también! ¡Presta atención, por favor! Una vieja... sí, por favor, presten atención. Una historia del niño elefante. Hoy les voy a contar la historia de el mapache Osvaldo y su pelaje tranquilizante. Ajá. Érase una vez la aldea de los patriarcas que habían nacido de la quinta tribu del éxodo de la pradera congelada. Era un pueblo guerrero. Un pueblo guerrero, ¿no? Sí que sí. Y vivía tensionado, claro, nervioso, sí, alerta, desquiciado. Todos los pueblos guerreros, porque están en algún momento, ¿no? Sí que sí, cabrón. En confrontación. Este era un desmadre. Ah. Al norte vivía la familia Caballo Sentado. Caballo Sentado. Tenían 15 hijos. ¿15 chamacos? Sí que sí. Chale. Y sufrían de insomnio. ¡Chale! Porque cuando no chillaba un chamaco, chillaba otro. Sí, imagínate eso, un 15, sí, cuando cabrón, deja 15 de chillar uno y ya al está llegando el otro, al oeste. Guerrero. Guerrero, oh, carajo. Que como tenía una hija muy bella. Ah, sí, estaba apetecible. No, más que apetecible. Más que apetecible. Vivía nervioso y vigilante, votando cuando pretendiente chaquetero aparecía por su casa. Claro, un padre, lógicamente, sí, la hija sí, en edad de merecer, aparece todo ese desfile de... ¡En el oeste! ¡En el oeste! ¡En el oeste vivía el herrero! En el oeste vivía el herrero, sí, en el herrero. En el este, los pastorcitos dormían de pie. Ah. Por temor a los coyotes de Culiacán. Porque cabrón, cuidaban su rebaño. ¿Cómo que coyotes en Culiacán, güey? Sí, sí, sí, sí, coyotes peligrosísimos, fútbol, que se comían todas las ovejas. Ah, venían como lobos. Y no dejaban ni los huesitos. Ya, hasta los huesos se, sí, comían, sí, las, cabrón, ovejas, cabrón. Y se llevaban la lana y sí, se hacían como unos saquitos. Unos saquitos de lana. Muy chingones. Sí, eran y se hacían gorritas, boinitas. Todo, o sea, no desperdiciaban nada, nada, nada. Chingones coyotes, pero igual... ¡En el este! Oh, ¡en el este! Sí. Los patoncitos. En este los pastorcitos. No, porque para que se vayan dibujando el mapa, porque a lo mejor uno se pierde en el este, en el oeste, en el sur, en el norte. Más al sur. Más al sur. Estaba la familia Techingo. La familia Techingo. Que se peleaban todo el día. Los Techingo, increíble. Los gritos se escuchaban por todo el pueblo. Claro, podrían pelear en voz baja. Por y generaban no contagio. Y lógicamente. Se peleaban todos. Uno escucha gritos, entonces grita, ¿verdad? ¡Va! Pero hubo un atardecer en el que el viejo nogal de la plaza principal... Qué linda imagen, déjeme ver, el viejo nogal de la plaza principal... ...tomó forma del niño elefante acariciando un mapache. Alabado sea. O sea, el pueblo se acercó para ver de qué se trataba. Ah, y cuando vieron, y cuando vieron, y cuando vieron, y cuando viasen al niño elefante, sí, el pueblo entero, al mismo tiempo, al unísono, casi sincronizado, le preguntó: ¿qué haces, niño elefante, acariciando un mapache? El niño elefante los miró y les dijo: cuando estoy intranquilo y mis sienes palpitan, cuando la angustia me embarga y me siento de la chingada, vengo en busca de Osvaldo y su pelito tranquilizante. Santas palabras, niño elefante. Sí, que sí, y había quedado claro, ¿no? Todos quedaron asombradísimos. Sí. Y ahora me voy. Ajá. Dijo el niño elefante. Siempre ahora me voy, o sea, nunca podemos ver, pero está bien, son las apariciones del niño, ¿eh? Porque si sigo acariciándolo, puedo quedar super Pink Floyd. Pink Floyd, claro. Y podía despertar en 4 días, sí. Claro, y luego se pierde 4 días, sí, y se pasó de que me perdí. Y ahí además, el ánimo del pueblo cambió. Ajá. La familia Techingo se seguía peleando. Claro, lógico, o sea, no es su naturaleza, ¿verdad? Pero con solo acariciar a Osvaldo se tranquilizaban, cabrón. Acá vino Osvaldo, mira. Luego se seguían peleando. Sí, lógico. Volvía a pasar Osvaldo y... vivían felices. Qué chingón. La hija del herrero seguía viviendo acosada, pero al grito de ¡Osvaldo! ¡Osvaldo! Lograba dormir a pesar de las serenatas. ¡Claro! Que eran insoportables. ¡Ese lunar que tiene cielo! Y le daba a Osvaldo un ratito y se dormía. Bien. Acariciándole. Sí, ¿no? Acariciándole su pelito tranquilizante, ¿verdad? Los pastorcitos se turnaban para acariciar a Osvaldo. ¡Ah! claro. Pero pasó a ti un ratito. Claro, gracias. Oye. Sí. Te lo estás acariciando. Ahí el coyote. Te lo estás acariciando todo tú. Claro. Repartían en armonía. En realidad, porque al no estar todos en vigilia, podían ir turnando. La familia de los 15 chamacos dormía plácidamente en las noches que Osvaldo, el mapache, los visitaba. Pero mire qué bien, Le pasaban un poquitito en cada una de sus 15 niños. Aquí está y todos dormían. Para que duermas bien, si ya no me chingas, ¿por qué? Todo era armonía con el mapache de pelo sedante. ¡Qué alegría! Imagínese, sí, usted un pueblo totalmente en caos. ¡Ahí está Osvaldo! A la presencia de Osvaldo. ¡Ah, Osvaldo! Hoy estoy intranquilo, tengo que dar un examen. ¡No, tome, Osvaldo! ¡Ah, Osvaldo! ¡Ah, ahora sí! Encarar la situación con armonía y felicidad. ¡Sí, pero un día Osvaldo murió! Osvaldo murió, güey. Sí, sí. Pero qué triste. Y murió, cabrón. Una mapache. Lógicamente. Tenía los pelitos biológicos. Se sí, termina sí. muriendo. No era milagroso. O qué cagada. Todos entraron en pánico. Me imagino. Apareció la histeria. El estrés. Oye, las fobias. ¿No te queda un poco de Osvaldo? ¿No tenías pelitos de Osvaldo guardados? Se madreaban entre todos. Oye, a mí me queda en el bolsillo un pelito de Osvaldo. La plaza era un caos. ¿Eres un pelo de Osvaldo? No, los pelos de Osvaldo no servían. No, si no estaban en Osvaldo, ¿verdad? Claro que sí. Claro, una mierda. Hasta que el herrero dijo: cuando yo era niño, en el bosque había cientos de mapaches. Es verdad, están en la naturaleza los mapaches. Sí que sí. Claro que sí, buena idea la del herrero. ¡Vamos por uno! ¡Vamos por un mapache! Y el pueblo se encaminó hacia lo que se conoció como la larga marcha del mapache. Vamos en busca del mapache. Sí que sí, güey. ¿Y así? Sí. Pero qué chido, porque el mapache está en la naturaleza. Y entonces seguramente encontraron un mapache con las mismas cualidades curativas casi de Osvaldo. Y terminó generando una armonía gracias a la sabiduría del niño elefante que les había dicho: este es Osvaldo. Sí, pero bueno, el recuerdo del herrero dijo: debe haber más. Y claro, está no en la naturaleza. Simplemente lo tienes que tomar y decir: el mapache está en la naturaleza. ¿Cómo? ¿No encontraron ningún mapache? No, cabrón. Todos los mapaches habían sido capturados y procesados por un mega laboratorio internacional que, agregándole una sustancia adictiva, comercializaba los calmantes y psicotrópicos en cápsulas de colores. ¡Wow! Y a precios que solo los ricos pueden pagar.